Y bueno, ahora le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Este versículo lo hemos ido desglosando en los grupos, tanto de varones como de mujeres. Es diferentes segmentos para estudiarlo más a profundidad, hablando de yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y hoy vamos a ver otro aspecto de este versículo. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, oramos esta mañana para que tu Espíritu Santo nos ministre, para que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros y tú cumplas tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Danos revelación de tu palabra, que nuestros ojos espirituales se abran, que nuestros corazones estén atentos a lo que tú nos quieres decir, Dios, y que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras obrando en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Qué importante es la afirmación que hace el Señor Jesús acerca de este punto, el camino al Padre. Si usted quitara las siguientes frases, la verdad y la vida, podríamos entender que Jesús dice, yo soy el camino al Padre. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Y cuando Él dice, yo soy el camino al Padre, entonces se nos abre un panorama impresionante. ¿Cómo llegar a ser hijos de Dios? Porque lo que realmente Dios nos está ofreciendo es su paternidad. Y yo sé que mucha gente ha vivido en orfandad desde pequeña. Muchos de los que estamos aquí, o de los que nos miran por internet, o escuchan este mensaje, podría identificarse con esto porque muchos han vivido en orfandad, especialmente la orfandad de un padre. A veces pensamos en un huérfano y pensamos en una casa-hogar, en un albergue para niños. Pero hay muchos que fueron huérfanos y no necesariamente vivieron en un orfanatorio. Muchos han vivido en la orfandad desde pequeños, especialmente, repito, la orfandad de un padre, tal vez porque fueron hijos de una madre soltera o porque fueron producto de un adulterio y entonces el varón no se pudo hacer cargo de esa familia. Simplemente la mamá fue una aventura en la vida del papá y el papá se fue, se desapareció. O aunque se sabía que se existía, pues el papá vivía con la otra familia. O tal vez fue el hecho de que el papá los abandonó al irse de la casa. Porque como suele suceder en México, cuando el varón se separa de la esposa, también se separa de los hijos. Cuando se divorcia de la mujer, también se divorcia de los hijos. Al romper vínculos con la mujer, también rompe vínculos con los hijos. Y yo muchas veces entrevisto a los varones en la consejería y cuando me platican sus historias y les pregunto, bien, ¿y dónde están tus hijos? No sé. ¿Cómo que no sabes? Pues se los tragó la tierra, se desaparecieron, se fueron a algún lado, los dejé en el estado de Veracruz o mi mujer se fue a otro lugar. O algunos ya hasta dicen, pues la mamá, la mujer aquella, como queriendo ni siquiera acordarse el nombre. Bueno, ¿y cómo se llamaba esa mujer? Ay, déjame acuerdo. Ya ni se acuerda. ¿Y en qué condición quedaron esos hijos? Otros fueron huérfanos debido a la muerte de sus padres cuando estaban en una etapa temprana de su vida, tal vez la niñez o la adolescencia, y la ausencia paterna, pues siempre hace mucho daño, aunque lo queramos negar. Y eso es algo de lo que tenemos de cultura, ¿verdad? Desde cómo fue fundado nuestro país, cuando fue la conquista. Y algunos fueron huérfanos de papá, y aún son huérfanos de papá hoy en día, porque los varones se ausentan de la casa por motivos de trabajo, por largas temporadas. En ocasiones, fíjese, hay hijos, a lo mejor usted fue uno de ellos, que ven al papá entre 1 y 4 días al mes. 1 y 4 días al mes. ¿Por qué? Porque a lo mejor el papá el lunes en la mañana viaja y regresa el sábado. Y eso si le dan permiso en su empresa de volver a la casa. Porque a veces le dicen, te sigues 2 o 3 fines de semana. Y a lo mejor dice, oye, pero hay temporadas en que estoy todo el tiempo. Sí, pero no puedes resarcir ese daño, ¿verdad? Y entonces los hijos crecen con la ausencia paterna. Y cuando el niño necesita del papá, pues el papá no está. Y hay pequeños que inclusive entran en estados de depresión. Hace poco atendí una pareja donde al chiquito lo mandaban. La maestra le decía a la mamá, pues que tome terapias psicológicas. Y me vino a ver, le dije, bueno, es que tu hijo no necesita un psicólogo, necesita a su papá. Vete con él, síguelo a su trabajo. Pero a veces no sabemos poner prioridades y no nos damos cuenta del daño que se le hace a un pequeño. Y muchos, pues el varón tal vez es muy irresponsable y le dedica más tiempo a otras cosas, aún viviendo dentro de casa le dedica más tiempo a muchas otras actividades, menos a los propios hijos. Y eso trae como consecuencia que muchas personas aprenden a comunicarse con la mamá, pero no con el papá. Crecen teniendo confianza en la mamá, pero no le tienen confianza al papá. Y curiosamente, mientras la persona más cercana y más íntima en el mundo entero es la mamá, la persona más lejana y más distante es el papá. A veces ese vínculo se rompe porque tal vez el padre cae en adulterio y ese adulterio lo ausenta también de los propios hijos. No solamente le fue infiel a su mujer, sino que también le fue infiel a sus hijos. Y obviamente, todo esto nos va mostrando que el ser humano sufre y ha sufrido toda la vida, ha sufrido históricamente de la ausencia de un papá. Inclusive en la historia de los reyes, cuando usted lee los libros de Reyes y Crónicas, ve que hubo reyes buenos y hubo reyes malos. Y casi siempre nos dice también quién era la mamá de ese rey. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué si hubo un rey que fue tan extraordinario, tuvo hijos tan terribles? Y la respuesta es muy simple, porque ese rey estuvo ausente todo el tiempo de la vida de sus propios hijos. Y eso obviamente se cosechó. Así que no es algo nuevo, es algo que ha pasado todo el tiempo. Y hay hijos que han sido huérfanos, tal vez de papá y de mamá, porque tal vez no hubo ese vínculo, o tal vez hubo la desaparición. Hay gente que fue formada por los abuelos, por los tíos, o por alguien más. Y a veces creemos que eso es parte de lo normal, es parte de lo natural. Pero cuando el Señor Jesús dice, yo soy el camino al Padre, entonces también Él quiere romper ese estado de orfandad en la que vive mucha gente. Por eso Jesús vino a restituir esta parte de la vida al darnos acceso a nuestro Padre Celestial. Cuando dijo en Isaías 49:15, fíjese qué interesante lo que dijo aquí, Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. A ver, voltea con la persona que tiene a su lado y dígale, Dios nunca se ha olvidado de ti. Y yo sé que hay gente que crece resentida con Dios porque dice, pero ¿por qué si Dios es bueno y por qué si Dios existe permitió que me pasara todo esto? No es que Dios lo haya permitido, es que simplemente el ambiente de pecado por la ignorancia misma que se tenía de Dios en nuestra familia y demás, hizo vivir así. El Señor vino a ofrecernos todo. Si vivimos mal no es culpa de Él, es culpa nuestra que no conocemos su plan. Ahora, ¿qué significa cuando Él dice, yo soy el camino al Padre? Bueno, en primer lugar, solamente a través de Jesús podemos ser adoptados legalmente como hijos de Dios. solamente a través de Jesús. Somos adoptados como hijos de Dios, somos adoptados como parte de su familia. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Y este versículo se lo voy a leer después en otras dos versiones que me parecieron muy interesantes. Dice, mas a todos los que le recibieron ¿en dónde? ¿En dónde es necesario recibir a Jesús? En nuestro corazón. A los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Este es el estado de la adopción. Los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, ¿por qué razón Dios nos hace sus hijos? Porque Él quiere. Así que podemos tener la seguridad de que Él quiere que usted y yo seamos sus hijos. Él quiere, ¿verdad?, que usted y yo seamos sus hijos. Cuando uno está esperando un hijo, pues regularmente uno ora, Dios, que nazca sano, completo, etcétera, etcétera. Y cuando nace, usted ya lo ama. Simple hecho, simplemente porque es su hijo. Usted no sabe si ese bebito va a tener buen carácter o va a tener mal carácter. Usted no sabe si va a ser chaparrito o alto, gordito, flaco, si va a ser bonito, feo. Usted no sabe nada, ni lo conoce, apenas lo ha visto. Pero lo ama con todo su ser, ¿verdad? Usted estaría dispuesto a dar todo por esa persona. Bueno, ¿y cómo nos ve Dios a nosotros? Igual, ¿verdad? Él quiso ser nuestro papá. Yo aquí comparo mucho el aspecto de la adopción, porque a veces cuando una pareja quiere adoptar, la gente mexicana es muy chistosa. Porque cuando llegan a mi oficina y me dicen, pues queremos adoptar, pero queremos un niño bonito, de ojos azules, güerito, completamente sano. Y me dicen toda su lista de peticiones. Digo, ¿sabes qué? Aquí no vendemos niños por catálogo. Porque cuando uno está esperando un hijo, uno no sabe, ese niño va a nacer bien o va a nacer mal. Uno no condiciona a Dios. Dios, si nace con algún síndrome, con algún problema, con alguna parálisis, entonces no lo quiero. Uno lo va a amar como nazca. Inclusive, aquí mismo hemos tenido testimonios de mujeres que el médico les ha dicho, ¿sabe qué, señora? Aborte a su hijo porque va a nacer mal. Y la mujer dice, no, ¿por qué lo voy a abortar? Y le están diciendo, y la mujer dice, decido tenerlo y correr el riesgo. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Y Dios nos dice, tú no naciste de casualidad, yo te quiero, y yo quiero que tú seas mi hijo. Ahora, escuche estos mismos versículos, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. No nacimos producto simplemente del amor de nuestros padres biológicos, sino porque Dios decidió establecer su paternidad en nosotros. Y la traducción en lenguaje actual dice, pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Así que, ¿cuál es el propósito de Dios en medio de todo esto? Pues que la obra redentora de Jesús en la cruz, por usted y por mí, y que al recibirla nosotros como medio de perdón de nuestros pecados, entendamos que es la única manera en que podamos llegar a nacer de nuevo. En otras palabras, nadie puede llegar a ser hijo de Dios si no es a través de Jesús. Si alguien le ha dicho, bueno, es que todos los caminos llegan a Dios, no es cierto. El único camino que llega a Dios es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el único que pagó el precio para que usted y yo pudiéramos ser adoptados. En Jesucristo se responde la pregunta y se satisface también un deseo que Dios siempre tuvo respecto de nosotros. Acompáñenme a Jeremías 3:19. Fíjese lo que preguntaba el Señor aquí. Jeremías 3:19. Yo me preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? ¿Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y me dije, ¿me llamaréis? ¿Cómo quiere Dios que lo llamemos? Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. ¿Cómo quiere Dios que lo llamemos? Padre mío, papá. Así quiere que lo llamemos. Y también hace alusión a lo que el Espíritu Santo refiere en 2 Corintios 6:18, cuando afirma, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que Dios quiere tener hijos y quiere tener hijas. Dios quiere tener hijos y Dios quiere tener hijas. A ver, levante la mano todos los hijos de Dios. Ahora, la segunda cosa que implica esta afirmación del Señor Jesucristo es que Él quiere ser nuestro Padre mediante un pacto. Un pacto. No solamente el hecho de que nos adopta. La adopción es total. La adopción, por ejemplo, hoy en día, al menos aquí en el Estado de México, es muy importante porque cuando uno recibe un hijo en adopción, recibe un acta de nacimiento. Antes daban un acta de adopción donde se decía quién era ese niño anteriormente y solamente que los papás lo estaban adoptando. Hoy en día recibe un acta de nacimiento como la de cualquier otro y se hace referencia que tiene todos los derechos y todas las obligaciones de cualquier otro ciudadano para con sus padres y sus abuelos, los cuales son mencionados también en el acta. Pero Dios va más allá. Dios va más allá. Dios hace un pacto. Hay una situación muy interesante también en la adopción. Cuando una pareja quiere adoptar un niño, por ejemplo, en casa de asistencia, la pareja primero tiene que preguntarle al niño, fulanito de tal, le dice, nosotros queremos ser tus papás, pero tú quieres ser nuestro hijo. Y entonces el niño también tiene que contestar, sí, yo acepto ser tu hijo, pero también tú me aceptas a mí como papá. ¿Por qué? Porque eso genera un vínculo. No es solamente que te lo entregué y ya. Estamos haciendo un pacto. Ese pacto es para siempre. Es como cuando nos casamos. No es solamente que el varón dice, me gusta aquella chica y voy a vivir con ella. Cuando el varón se enamora de una mujer, ¿qué hace? Oye, quiero ser tu esposo. ¿Tú me aceptas como esposo? Y a lo mejor la chica se toma un tiempo, déjame pensarlo, voy a hablarlo. Yo no sé. Pero al final la chica tendrá que decir, sí, te acepto. Y el varón tiene que también hacer lo mismo, aceptar a ella como mujer. Así que cuando Dios nos propone, yo quiero ser tu padre, también Él quiere hacer un pacto con nosotros. ¿Tú aceptas ser mi hijo? ¿Tú aceptas ser hijo de Dios? Y eso es muy importante porque Dios refiere a un pacto. En Isaías capítulo 63, versículo 16. Isaías 63, 16. Le quiero mostrar algunas escrituras que nos hablan del pacto de paternidad de Dios entre Dios y nosotros. Dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, pero fíjese bien, nuestro Redentor, ¿qué? Perpetuo es tu nombre. ¿Por qué dice que perpetuo es su nombre? Porque el pacto de paternidad, ¿cuánto tiempo dura? Para toda la vida, por toda la eternidad. Aquí no hay de que ya me caíste gordo, ya no quiero nada contigo. Ser padres es para toda la vida. Claro, puede ser que alguien quiera desentenderse de Dios, pero Dios nos propone un pacto que nunca se acaba, que es eterno. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mediador de ese pacto. En Hebreos capítulo 8, versículo 6, Hebreos 8, 6 dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador ¿de qué? De un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Y esas promesas para quién son? Para usted. Diga, a ver, esas promesas son para mí. Son promesas de un padre a un hijo. Y ahí mismo en Hebreos, ahora pase al capítulo 9, versículo 15. 9:15. Dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, esas transgresiones nuestras, los llamados, ¿quiénes son los llamados? Nosotros, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué hermosa palabra, porque al final de cuentas, Dios hizo un pacto para que usted y yo pudiéramos llegar a ser hijos a través de Jesús. Y en Malaquías 2:10, no somos hijos del mismo Padre, no fuimos creados por el mismo Dios. Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros violando el pacto de nuestros antepasados? Refiriéndose al pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, si se da cuenta, toda la esencia de la Escritura es que Dios quiere que usted y yo podamos ser sus hijos mediante ese pacto. Ahora, tercer lugar, ser hijos de Dios, esto es quizás la parte que a veces nos puede costar más trabajo entender, porque Jesucristo es Dios. Pero ser hijos de Dios nos hace hermanos de Jesucristo. Ya ves ahí como que pudiera haber un choque. ¿Cómo puedo ser yo hermano de Dios? Bueno, acuérdense que Jesús tomó forma de hombre y se hizo como cualquiera de nosotros. Y en ese sentido de la Trinidad de Dios, Él siempre se presenta ante nosotros como el Hijo de Dios. Pero ser el Hijo de Dios y abrirnos a nosotros el camino para llegar a disfrutar de la paternidad de Dios, entonces también nos da la posibilidad de ser hermanos de Jesús. Y en varias ocasiones el Señor Jesús hace referencia de ello. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 48 al 50. Mateo 12, del 48 al 50. Dice: respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son qué? Mis hermanos. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos, este es ¿qué cosa? Mi hermano y hermana y madre. ¿Cuántos hermanos de Jesús hay aquí? Porque Jesús nos enseña: yo vine a hacer la voluntad del Padre. Si tú la haces también, entonces tú también eres ese mismo Hijo de Dios y compartimos al mismo Padre. Si somos obedientes a nuestro Padre como lo es Jesús, entonces eso nos da el privilegio, nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios y de ser hermanos de Jesucristo. Y en Romanos 8:29, Romanos 8:29, fíjense qué interesante esta escritura, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, pero con mayúsculas, ¿verdad? Conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa el primogénito? El primero, el hijo mayor. Y él es el hermano mayor de todos nosotros. ¿Cuántos hermanos tiene Jesús? Muchísimos, ¿verdad? Me acuerdo cuando estábamos haciendo el trámite de uso de suelo del estacionamiento que tenemos aquí enfrente, que dijeron, no se los podemos dar para el estacionamiento porque es de uso residencial. Y le dijimos a las autoridades, bueno, pues ni modo que hagamos ahí departamentos o casas, y eso no le conviene tampoco al municipio, porque el estacionamiento sí se usa, pero no generamos ni consumo de agua, ni basura, ni nada más. No, dice, tiene que ser a fuerzas para uso residencial. Bueno, miren, la gente viene a ver a Jesús, que es su hermano mayor, y cada 8 días lo viene a visitar. Y como aquí vive, entonces, al final uno a veces tiene que buscar ahí sus recodos para poderse meter con las autoridades. Pero usted se ha puesto a pensar que Jesús es su hermano mayor. En Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Qué es esto de que no se avergüenza? ¿Alguna vez usted ha tenido un pariente incómodo, como los políticos? Entonces salen ahí que el hermano incómodo o el X incómodo, dice. Algunos dicen, oye, ¿tú eres pariente de fulano de tal? Pues mira que ni lo conozco, para que no me quemen, ¿verdad? Y sabe que hay mucha gente que se dice cristiana, pero su vida dista mucho de dar testimonio de un buen cristiano. Y entonces, algunos dicen, mira, así son los cristianos, yo por eso no creo en Jesucristo. Uy, ese es un pariente incómodo de Jesucristo, ¿verdad? Porque por culpa de ese, la gente niega a Jesucristo. Por eso dice que el que santifica y los que son santificados. Y esto trae un compromiso para nosotros. Si yo quiero llamarme hermano de Jesús, tengo que vivir en santidad. De tal manera que Él no se avergüence de decir, este es mi hermano. Y no que yo diga, sí, yo también soy cristiano, y la gente que no conoce a Cristo y que a lo mejor ve mi mal testimonio diga, pues yo por eso mejor ni creo en nada, porque para ser como este. Así que tenga cuidado y que realmente el testimonio que damos glorifique a Jesús. Cuando nosotros buscamos vivir en su voluntad y desarrollar la santidad en nuestra vida, entonces seguramente Jesús nos va a presentar con orgullo como sus hermanos. Ahora, lo más importante de esto es que Jesús hizo lo posible para que su Padre fuera mi Padre. Él hizo lo que tú tenía que hacer. En Juan capítulo 20, versículo 17, Juan 20, 17, fíjese lo que dice aquí. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido ¿a quién? A mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, ¿y qué más? Y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué hizo Jesús entonces? Él hizo la conexión entre el Padre y nosotros, para que fuéramos reconocidos como hijos de Dios. Pero obviamente es necesario que usted y yo le podamos reconocer y le que podamos aceptar y recibir. Ahora acompáñeme a Isaías 64:8. Dice, ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí lo interesante es que es la parte humana la que tiene que reconocer, tú eres mi Padre. ¿Cuántos pueden decirle a Dios, tú eres mi Padre? A ver, dígalo. Tú eres mi Padre. ¿Por qué? Porque así como Él nos ofrece su paternidad, es necesario que nosotros aceptemos también esa paternidad para que ese vínculo del pacto sea completo. No basta desearlo, hay que afirmarlo. Ahora, el hecho de que Dios me ofrezca su paternidad, pues nos ofrece también a nosotros todos los beneficios que como hijos tenemos. Cuando uno es registrado en el acta de nacimiento como hijo, dice ahí que tenemos todos los derechos que la ley nos concede por el simple hecho de ser hijos. Y como hijos tenemos derechos de nuestros padres y cosas que los padres nos obligamos hacia los hijos. ¿A qué cosas nos obligamos los padres con los hijos? Aparte de amarles y atenderles y suplir todas sus necesidades. Usted no le puede decir a un niño chiquito, vete a trabajar, ándale, porque las cosas están muy caras y no me alcanza para comprarte tu ropa. No, ¿verdad? Es responsabilidad y al niño no le importa si eso está caro. Papá, mira, ya no tengo zapatos. Y, ay, hijo, pues a ver cómo le haces. No. ¿Qué tiene que hacer el papá? Pues a ver qué hace, pero le tiene que proveer al hijo. Al hijo no le importa si cuestan 50 pesos o si cuestan 500. El hijo lo necesita. ¿Y el hijo en quién confía que le va a suplir eso? Su papá. Entonces, nosotros así somos delante de Dios. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos de la paternidad de Dios? Quiero ver con usted rápidamente estos aspectos de su paternidad hacia nosotros. Primero, Él nos da vida. Y por Él, usted y yo existimos. Así que dígale al que está aquí, a su lado, tú no eres producto de la casualidad. Tú estás aquí porque Dios te quiso dar vida. Ahora, lo sorprendente de esto es que Dios puede cambiar la maldición en bendición. Porque a lo mejor alguien me dice, oye, pero yo fui hijo de una violación. ¿Fue eso voluntad de Dios? No, eso no fue voluntad de Dios. Pero cuando el Señor nos dice, yo soy el camino al Padre, Él te está ofreciendo su paternidad. Y esa maldición en la que tú fuiste concebido, Dios la convierte en bendición. Por eso Él dice ahora, tú no eres hijo ya más de la voluntad humana. Tú no eres producto de una pasión, tú no eres producto de un pecado, tú no eres producto de un delito. Ahora, si tú estás aquí, es porque eres producto de la voluntad de Dios. Y esa maldición, o ese pecado, o ese delito, Dios lo puede transformar en bendición. ¿Usted lo puede creer? Porque eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Él es tan grande y tan extraordinario, que todo lo va a transformar para bien. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Ahora, ¿qué dice a continuación? Del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos ¿para quién? Para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. ¿Y nosotros qué? Ahora, ¿se da cuenta de lo que dice este versículo? Nosotros somos para el Padre, somos hijos para Él. Pero ¿por medio de quién llegamos a ser esos hijos? Por medios de Jesucristo. Por eso cuando Jesús dice, yo soy el camino al Padre, Él nos está diciendo, aún la maldición en la que tú hayas sido concebido, yo la voy a cambiar en bendición. ¿Por qué? Porque Él vino a pagar todos los pecados y todos los delitos y todas las iniquidades. Y hay gente que no es feliz porque dice, la forma en que yo nací, la forma en que yo fui concebido, el rechazo de mis padres, el abandono de estos, el tal vez tener la vergüenza de no haber tenido una vida digna. Algunos que tal vez nunca siquiera supieron cuál era el apellido de su papá. Bueno, Usted no es producto de la casualidad ni es un accidente de la naturaleza, ni es el resultado de un pecado. Usted es parte de la voluntad de Dios. Y algo que me gusta mucho es que el Señor, justamente para afirmar esta idea de que Jesús vino a hacer ese camino o a construir ese camino por medio del cual nos conecta como hijos con nuestro Padre Celestial, es que dice Dios en el Salmo 68, versículo 5, Salmo 68, versículo 5 y 6. Fíjese qué interesante, Salmo 68, 5 y 6. Dice que Dios es Padre de ¿qué? Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Versículo 6, Dios hace habitar en familia a quienes, a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, a los rebeldes habitan en tierra seca. Así que si aún usted creyera que su vida es producto de una maldición, hijo de un adulterio, hijo de una fornicación, hijo de una relación de incesto, hijo de una violación, aún de esa condición, Dios le quiere restaurar y Dios le quiere hacer su hijo. Si usted fue o es huérfano, si usted anheló siempre el abrazo de su padre aquí en la tierra, si a usted le hicieron falta los besos de su papá y las caricias de ese padre biológico, entonces Dios le extiende sus brazos para mostrarle su amor. Porque ese es el Dios que tenemos. Ahora acompáñeme a Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 11, por favor. Mateo 7, del 9 al 11, y dice, ¿qué hay de vosotros que si su hijo le pide pan? Perdón, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, ¿qué dice Dios que somos? Siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará, ¿qué cosa? ¿Qué nos va a dar? Buenas cosas a los que le pidan. Dice, mira, si tú eres malo y le quieres dar cosas buenas a tus hijos, imagínate tu Padre Celestial. Ya decíamos la vez pasada, ¿verdad? Cuando Dios nos quiere dar en abundancia y nos quiere dar lo mejor. Así que, como nuestro Padre, aunque usted diga es que no me lo merezco. A ver, ¿usted le compra las cosas a sus hijos porque lo ama o porque se los merece? No le puede decir, hijo, no te mereces esta mes dormir en cama con colchón. No, ¿verdad? No te mereces la almohada, no te mereces que te ponga una cobija, no te mereces que te dé de comer. No. Digo, sé que hay gente que es cruel, pero la condición natural del ser humano, él dice, aunque tú seas malo, a tus hijos tú te quieres dar lo mejor. Ahora, imagínate cómo es entonces tu Padre Celestial y lo que Él quiere hacer contigo. Y es que esa paternidad de Dios nos muestra el amor y la compasión de Dios para con nosotros. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Usted podría calcular el amor de Dios? Bueno, dice la Biblia que la medida fue que lo dio todo. Dio la vida de su Hijo Jesús por nosotros. Ahora, acompáñenme al Salmo 103, versículo 13 y 14. Salmo 103, versículo 13 y 14. Y vea la expresión que utiliza aquí Dios para hablar de ese amor. Dice, Salmo 103, 13 y 14, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos, ¿qué? Polvo. Así que Dios tiene compasión de nosotros. Tenemos un Padre que se compadece de nosotros, que nos mira con ternura, con amor, con deseos de acariciarnos, de cargarnos en sus brazos. ¿Alguna vez usted ha entrado a la recámara de sus hijos cuando ellos están dormidos? ¿Y se les ha quedado viendo? ¿Y se ha acercado a darles un beso? ¿Y ha orado por ellos y los ha bendecido? Yo creo que sí, muchas veces, ¿verdad? Y ellos ni cuenta se dan. Imagínese cómo se quedará Dios viéndolo a usted cuando usted está dormido. ¿Alguna vez usted ha pensado en eso? Y que Dios quiere acercarse y acariciarlo. Mira el Salmo 89, 21. Salmo 89, 21. Dice: mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Así que Dios siempre quiere que su mano y sus brazos lo puedan fortalecer a usted, porque Él es un Padre tierno y compasivo con nosotros. Ahora, otro aspecto de esa paternidad es que nos hizo sus hijos por puro amor, no porque se haya tenido que conformar con nosotros, sino por puro amor. Dios nos ama y por eso Él quiso que usted y yo fuéramos sus hijos. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Ahora vamos a la epístola de Juan y vamos a ver cómo lo expresa aquí en esta epístola. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Vuelvo a leerlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el amor no nos conoce, porque no le conoció a Él. Como Dios nos adoptó, por eso pongo mucho énfasis aquí en el aspecto de la adopción. Cuando uno tiene un hijo biológico, no hace uno mucha gracia en amarlo porque es parte de mi sangre, porque es parte de mi carne, porque es parte de mi naturaleza. Pero toda mi admiración y respeto para aquellos que deciden adoptar un hijo y aquellos que sin ser nada son capaces de injertarlo en su corazón y decir: este es mi hijo y por mi hijo voy a estar dispuesto a hacerlo todo. Así como les decía que a veces somos curiosos los mexicanos y cuando las parejas mexicanas llegan y se entrevistan conmigo, a veces digo: ay, Señor, ¿por qué seremos así? Realmente somos una cultura discriminatoria porque fuimos al morenito, al que tiene los pelos paraditos. No, ese hijo no lo quiero, no tendrás otro mejorcito. Y yo, a mí me sorprenden otras culturas. Mire, no sé si usted se acuerda de un chiquito que teníamos en casa asistencia que se llamaba Ponchito. Él, cuando nació, la abuela le cortó la nariz. Obviamente, su situación es estética. Ese es un niño súper inteligente, pero desgraciadamente vivió una situación de crueldad que le perjudicó la cara. Y él traía su prótesis para sostener sus anteojos. ¿Sabe cuántas parejas mexicanas lo quisieron? Ninguna. Cuando fue boletinado finalmente para ver quién estaba interesado en la adopción de este chiquito, una pareja francesa dijo: yo levanto la mano, yo quiero a ese niño y lo quiero hacer mi hijo. Digo: wow, eso es amor de verdad. ¿Por qué? Porque a ellos no les importó que no tuviera nariz, les interesó el niño. Ahora, ¿sabe que Dios tiene un amor más grande, que a Él no le importan nuestros defectos ni nuestros pecados? A pesar de que seamos terribles, Dios nos ama. Y Dios nos ama. Yo he visto, hemos dado muchas adopciones a parejas de norteamericanos que viven en México. Me asombra que ellos jamás, jamás, jamás ponen la condición de cómo quieren un hijo. Y para que les quede claro, hasta me ha tocado ir a la casa de algunos de ellos y les tienen un banderín de un equipo de fútbol de México para que no se te olvide tus raíces, pero le dicen: tú eres nuestro hijo. Y se han echado pleitos con el gobierno de Estados Unidos, porque si algo tenemos difícil aquí es la relación con Estados Unidos para que acepte a esos hijos que están adoptando las parejas como hijos propios. En el Tratado de La Haya, donde se habla de los derechos de los niños, todos los países que firmaron ese tratado dicen, bueno, cuando una pareja mía adopta un niño extranjero, ese niño entra como ciudadano de mi país, nacido en mi país. Estados Unidos dice, no, yo no firmo, yo me doy el derecho de tratarles como yo quiera. Bueno, a mí me sorprende que esos padres aman tanto a los hijos que están dispuestos a pelearse con su gobierno para aceptar a ese hijo. Imagínense lo que Dios es capaz de hacer por nosotros, por amarnos a nosotros. Porque Él quita todas las barreras y quita todos los obstáculos que pudiera haber. Así que Él es un Dios de amor y Él es el Padre nuestro, Él es el Padre de usted. Díganle que tienes a un lado, es tu papá. Vamos a ver dos pasajes en el libro de los Salmos. Salmo 2.7. Fíjense qué bonitas declaraciones de Dios para con nosotros. Dice, yo publicaré el decreto. Dios me ha dicho, ¿qué cosa nos dijo Dios? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así que usted con toda confianza puede decir, mi papá es Dios. Si alguien le dice, pues ¿quién te crees tú? Pues hijo de Dios. Nada más ni nada menos, ¿verdad? Y en el Salmo 89, 26, esta es una promesa cada vez que usted y yo nos dirigimos a Él. Dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Así que es necesario que usted lo confiese con sus labios y lo crea con su corazón y lo acepte con su mente. Dios es mi papá. Dios es mi papá. Otra traducción dice, Él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo tengamos esa convicción. Y en Gálatas 3.26, para que no nos quede la menor duda de que esto se logra únicamente a través de Jesucristo, Gálatas 3.26 asegura, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, quiero concluir con una parte que es muy importante. Esto a veces nos cuesta trabajo entenderlo, sobre todo cuando no se tuvo una correcta relación con el papá aquí en la tierra. Cuando hubo problemas, cuando hubo una ruptura en la relación, cuando la relación no fue completa, cuando no hubo una buena comunicación con el papá, cuando no hubo confianza, cuando se le vio lejos. Cuesta trabajo entender qué tan cercana o qué tan íntima podemos tener nosotros nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Pero uno de los aspectos más importantes de la paternidad de Dios es la intimidad, la cercanía, la confianza que podamos tener con Él y a través de Él. Mire, una cosa es que el nombre de Dios sea impronunciable y otra muy distinta, que yo no pueda tener la cercanía y la confianza con Él. Por eso lo que nosotros tenemos ahí en el Antiguo Testamento, que se tradujo como Jehová o en otras escrituras como Yahvé, pero realmente no se puede pronunciar porque es un conjunto de letras en hebreo que son impronunciables. Pero ahorita ese no es el tema, no quiero profundizar en ello. Pero Jesucristo nos enseña a acercarnos a Dios con la total confianza y con la total intimidad en que podemos hablarle a Él de tú, porque es mi papá. Yo sé que mucha gente todavía viene heredando una tradición cultural mexicana de hace muchos años, donde a los hijos se les obligaba, a tu padre le hablas de usted. Pues, oiga papá, me da permiso de ir a la escuela. Ándale pues, vaya mi hijo. Y a lo mejor eso nos inyectó a pensar, Pues si a mi papá biológico le hablo de usted por respeto, pues ¿cómo le voy a hablar a Dios? Pero Dios no es así. Dios no quiere que le hablemos de usted. Y algunos a veces quieren imitar al pueblo judío, aunque amamos al pueblo judío. Pues sí, pero usted entienda que el pueblo judío no ha recibido la revelación completa y que la conexión para hacernos hijos de Dios se debe ¿a quién? A Jesucristo. Y Jesús dice, yo soy el camino al Padre. Y a mí me llama la atención cuando algunos, siendo cristianos y habiendo conocido la gracia, no disfrutan de esa gracia. Entonces, cuando se refieren a mi papá celestial, a mi Padre celestial, a mi Dios todopoderoso, dicen el Eterno, así como en tercera persona, el Todopoderoso, el Eterno. Sí, Él es eso, pero Él es mi papá. Y Él quiere que usted y yo tengamos una relación de confianza con Él. Ahora, ve usted en Mateo capítulo 6, versículo 9. Quiero concluir con estas ideas. Mateo 6, 9 dice, palabras del Señor Jesús. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo quiere Jesús que nosotros oremos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Pero, ¿a qué nos induce Jesús? A una relación estrecha, a una relación llena de amor, a una relación de confianza. Ahora, vaya a Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Y fíjese cómo en esa relación, tanto yo le hablo como Dios me habla, y yo puedo tener una dependencia de Él, y usted como hijo de Dios puede tener esa dependencia absoluta. Romanos 8, del 14 al 17, dice, porque todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? Adopción, por el cual clamamos. ¿Cómo clamamos? Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, aquí hay un montón de ideas en este pasaje. Número uno, Dios nos quiere hablar todos los días como un padre le habla a sus hijos. Por eso Él manda a su espíritu a que nos guíe. Número dos, Dios no quiere esclavos. Dios quiere hijos. Dios no nos compró para ser sus esclavos. Dios nos adoptó para ser sus hijos. Ahora, usted puede decir, bueno, entonces, ¿por qué le servimos? Bueno, usted en su casa, ¿se acuerda cuando era soltero? O si ya es casado y tiene hijos. Y si los hijos, cuando estamos viviendo en casa de nuestros papás, le ayudamos a nuestros padres, a nuestra mamá, a lavar el baño, a lavar los trastes, a hacer la comida, a recoger la recámara, a recoger lo que está tirado, a sacudir, a trapear, lo que sea. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué ayudamos a nuestra madre? Porque la amamos. Y en ese momento, no es que seamos sus sirvientes, le servimos por amor. Así como la mamá nos sirve a nosotros todos los días por amor. Bueno, Dios nos sirve todos los días. Cuando usted le dice, Dios, necesito tu ayuda, Dios le está sirviendo. Dios, necesito que me sanes, Dios le está sirviendo. Dios, necesito que me proveas, Dios le está sirviendo. En una relación padre-hijo, yo le puedo pedir a mi papá y él me da todo. ¿Será mucho que mi padre me pida algo y yo no lo quiera hacer? Bueno, no es que Dios quiera esclavos, Dios quiere hijos. Y como hijos, entonces esa relación va a ser recíproca. Pero luego vean lo que dice aquí. Tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿cómo? Abba, Padre. ¿Usted sabe lo que significa Abba? La palabra Abba es una palabra aramea. Y que se utiliza de una manera muy íntima para referirse al papá. Especialmente esta palabra la utilizan los niños chiquitos. Como cuando aquí en México un niño chiquito, ¿cómo le dice a su papá? papito, papi. Bueno, imagínese poderle decir así a nuestro Padre Celestial. Pero si usted trae en el contexto de que a papá le hablo de usted, o que ni le hablo, pues entonces a lo mejor cuesta trabajo entender. Bueno, entonces, ¿cómo le voy a decir papi a mi Padre Celestial? Y a lo mejor me quedo en el contexto de, Él es el Eterno, y le hablo de usted, y ni siquiera me atrevo a decirle de una manera personal. ¿Por qué? Porque Satanás también sabe sacar ventaja cuando tenemos alguna confusión. ¿Qué le interesa a Satanás? Mantenernos lejos de nuestro Padre Celestial. Ahora, otra idea de este mismo pasaje. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. El hecho de ser hijo de Dios nos hace ¿qué? Herederos. ¿Usted alguna vez ha visto un hombre ricachón que le hereda toda la fortuna a los hijos? Pero tengo una buena noticia. Nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata, del mundo y su plenitud. ¿Y somos nosotros qué? Herederos. Pero usted dice, ay hermano, ¿cómo le voy a pedir eso a Dios? Me da pena. Usted es su heredero. Claro, pídale cosas que valgan la pena, ¿verdad? Tampoco le pida tonterías. Hay papás que aunque tengan mucho dinero, no le dan a los hijos todo lo que los hijos le piden. ¿Por qué? Porque saben que eso les va a hacer daño a los hijos. Hay papás que dicen, bueno, aunque mi hijo me pidiera una motocicleta, pues no se la compraba, porque sé que si se la compro se mata. Ay, papá, qué mala onda eres. Bueno, pues, el papá sabe porque conoce al hijo, ¿verdad? Y a veces los papás definimos qué le damos o qué no le damos a los hijos en función a lo que conocemos de ellos. Y Dios nos conoce. Y dice alguno, bueno, ¿y por qué Dios no me da todo lo que yo le pido? Bueno, pues Dios te conoce. Pero tú debes de tener una certeza. Tú eres heredero de Dios. Y dice que somos coherederos con Cristo. Es decir, nos da el derecho de recibir la herencia. Así que usted y yo como creyentes, como hijos de Dios, somos herederos del reino de Dios, herederos del reino de nuestro Padre, y que todo lo que Él es nos pertenece por herencia. Una de esas cosas es la autoridad espiritual, el poder orar por los enfermos, el poder ordenar que sucedan cosas y que éstas ocurran. Aquí lo que más me sorprende es que nos da del mismo espíritu que hay en Jesús, que nos da la confianza de acercarnos a Él. En Marcos 14:36 dice, fíjese cómo oraba Jesús, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Qué le estaba diciendo Jesús al Padre? Papito, y ese mismo espíritu está en usted y en mí. Y en Gálatas 4, del 4 al 7, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, ¿a quién envió Dios? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿cómo podemos clamar? Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Ahora, Jesús utilizó esta palabra muchas veces. Muchas veces en el Nuevo Testamento, como usted y yo leemos la traducción, dice Padre, Padre mío, o mi Padre. En el original dice Abba, Padre. Abba, Padre. Y esta es una expresión de plena confianza, de adhesión, de unidad, de intimidad. Pero lo más sorprendente, si este mismo espíritu de comunión estuvo entre Jesús y el Padre, dice, es el mismo que existe entre Dios y nosotros. Ahora, algo que me sorprendió haciendo este estudio, cuando investigué este asunto, es que la palabra Abba solamente se usaba en el lenguaje familiar. En el Antiguo Testamento, o más bien en el Nuevo Testamento, lo utiliza Jesús y no existe esta palabra en la literatura secular o pagana de aquellos tiempos. Fue un vocabulario propio de Jesús. Ni siquiera entre los escritos rabínicos de aquellos tiempos. Es un vocabulario de Cristo, Abba, Padre, dirigirse a Dios con esa confianza y con esa cercanía. En el Antiguo Testamento hay varios nombres hebreos como Abimelech, Abner, Eliab y muchos otros que son precedidos del Ab para hablar de ello. Así que Dios nos invita a tener esa confianza. Dios nos invita a tener esa confianza. Mire, mi papá se llama Joaquín Rocha González, él es contador público. Y para mucha gente puede ser el señor Rocha, el señor Joaquín, el contador, el señor contador. Como le quieran decir, pero para mí es mi papá. Para mis hijos, yo soy su papá. Él no me tiene que decir hermano Gilberto, o hermano pastor, o fulano de tal. Yo soy su papá. Porque la relación entre un padre y los hijos debe ser una relación de confianza. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y si me acompañan. Cierre sus ojos. Yo quiero primeramente dirigirme a aquellos que tal vez nunca pudieron tener esa relación de intimidad con su papá. Mencioné muchos casos desde cómo fuiste engendrado, producto tal vez de un pecado, de una violación, de un incesto, de una fornicación, de un adulterio, hijo de una madre soltera. A lo mejor fuiste hijo de un divorcio, de una separación. Tu papá los abandonó. Hoy Dios te dice, tú eres mi hijo, yo te ofrezco mi paternidad. Y Dios quiere sanar esa parte de orfandad que ha habido en tu vida. Tal vez aunque tú has conocido a Dios, es necesario que sea sanada esa parte de orfandad. Y si tú estás en esa condición, si tú viviste estas condiciones, hoy Dios está diciendo, aunque tú me has conocido años atrás, aunque tal vez me hiciste Señor de tu vida, aunque me pediste perdón de tus pecados, yo quiero que entre tú y yo exista esa relación de papá a hijo, de hijo a papá. Y Dios quiere sanar. Hay gente que está lastimada porque le ha tocado vivir esa orfandad biológica, física, emocional, sentimental, intelectual, material. Pero hoy Dios te dice, yo quiero que tú y yo tengamos una relación como padre e hijo. Y si esta es tu situación, yo te invito a que te pongas de pie. Tal vez tú eres cristiano, salvo, nacido de nuevo, bautizado en agua hace muchos años. Pero hoy Dios quiere sanar esta parte de la orfandad. Porque Él quiere que tú tengas una nueva relación, una nueva dimensión en tu relación con Él como papá. Y si te pones de pie, ven aquí al frente, por favor. Toma tus cosas y ven aquí al frente. Ven aquí al frente. No te dé pena. Porque Jesús te está ofreciendo, yo soy el camino al Padre. Yo sé que cuesta trabajo a veces, pero Dios quiere sanar. Y voy a pedir a toda la iglesia que se ponga de pie para que oremos en el Espíritu. Para que oremos para que Dios traiga sanidad, para que Dios rompa esas barreras para que Dios sane. Dios quiere restaurar esa parte. Y a veces nos cuesta tanto trabajo. Si que hacen dos filas, dejen un espacio entre las dos filas. Un paso, dos pasos hacia atrás, por favor, Juan. Solamente. Usted que está aquí al frente, levanta sus manos. Levanta tus manos y dile: Dios, hoy vengo a hacer contigo una relación de confianza. Gracias porque tú me has hecho tu hijo. Y gracias porque tú eres mi papá. Ahora dile: Abba, Padre, Papito. Dios, me quiero comunicar contigo con toda la confianza. Porque ahora entiendo que tú eres mi Padre y que aunque tú seas el Todopoderoso Dios, el Eterno, el Alto y Sublime, por sobre todas esas cosas, eres mi Padre. Eres mi Papá, Señor. Y quiero tener la confianza de hablar contigo, de escucharte, de que tu Espíritu me hable todos los días. Como un papá que aconseja a sus hijos, yo quiero oírte todos los días, papá. Que tu relación conmigo sea renovada a partir de este día. Que la forma en que yo te hable y la forma en que yo te escuche sea renovada a partir de hoy. Gracias, Señor. Ahora, tú que estás aquí al frente, yo te voy a invitar a que hagas algo más. Dile: Señor Jesús, en tu nombre perdono a quien fue mi padre biológico y lo bendigo. No quiero guardar más resentimiento en mi corazón contra Él. Yo lo quiero bendecir y bendecir su memoria. Y aunque yo no lo haya conocido, aunque nunca lo hayan visto mis ojos, Dios, yo lo quiero bendecir. Porque aunque yo haya nacido producto de un pecado, tú has roto, tú has eliminado ese pecado, tú lo has cancelado, tú lo has revertido, y ahora yo te puedo conocer, y ahora yo puedo ser tu hijo, y ahora yo puedo tener una relación profunda contigo. Dios, yo te doy gracias por haberme escogido para que yo fuera tu hijo. Te amo, Dios. Te amo, papito mío. Te amo, mi Padre Celestial. Te amo, Abba Padre. Y que todos los días a partir de hoy yo pueda tener esa relación íntima y profunda contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay dos filas de personas aquí. Hagan un pasito para atrás, un pasito para atrás. Si hay dos filas, voy a pedirle a algunos servidores, especialmente varones, que vengan con varones, mujeres con mujeres, y acérquese y abrácelas de los que están atrás. Por eso pido que hagan un espacio para que, mientras nuestros hermanos nos guían ahorita en un tiempo de adoración y el Espíritu Santo nos ministra, gente de allá atrás, vengan, vengan por favor y me ayuden. Los varones, abrácelo y bendígalo. Bendígalo en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios ahora quiere hacer algo especial. Y Dios quiere sanar corazones. Bendígalo. Bendígalo. Abba Padre. Abba Padre. Estar contigo es una dulce bendición. Solamente le pedía que levantara su mano para poder orar por usted. ¿Quieres venir aquí al frente, por favor? Si tú nunca lo has confesado, ven, ven. Si están arriba, pidan permiso y vengan aquí al frente. Porque esta es la parte que nos hace hijos de Dios. ¿Cuál es tu nombre? Josué, Dios te bendiga. La pasé contigo. Venga, por favor. ¿Su nombre cuál es? Patricia, Dios le bendiga. ¿Su nombre? Paz, Dios te bendiga. ¿Su nombre? José Luis, Dios te bendiga. ¿Su nombre? Teresa, Dios te bendiga. ¿Su nombre? Verónica, Dios te bendiga. ¿Su nombre? María Magdalena, Dios te bendiga. Guillermina, Dios te bendiga. Vamos a dar espacio para que venga. ¿Tu nombre? Enrique, Dios te bendiga. No, no se vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya. No se vaya. ¿Tu nombre? Arturo, Dios te bendiga. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, es porque Él vino a dar su vida por nosotros. Y cuando nosotros lo reconocemos como Señor de nuestra vida, entonces eso nos hace ser hijos de Dios. Así que lo primero que vamos a hacer, ¿tu nombre es? Juan Carlos, Dios te bendiga. Es pedirle perdón por nuestros pecados. Cierren sus ojos. Todos alguna vez lo hicimos. Y dile, Padre, perdóname por todos mis pecados. Por todo lo malo que yo he hecho en mi vida. Todas las cosas malas que hay en mí, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis acciones, te pido perdón, Señor. Y en voz audible, yo te voy a invitar a que le digas, Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te recibo en mi corazón, para que tú vengas a vivir dentro de mí. Y te doy gracias, porque a partir de este momento, tú me haces hijo de Dios. Te recibo a ti como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador, pero sobre todo como mi Padre. Que todos los días mi relación contigo pueda ser una relación de confianza y personal. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Qué le parece si oramos todos por ellos? Extiende sus manos al frente. Señor, bendecimos a todos tus hijos que están aquí. Declaramos bendición en sus vidas. Que ninguno de ellos sea de apartar, sino que cada uno de perseverar delante de ti. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.